Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por www.radiocce.com. Mi nombre es Fernanda Báez y ya nos encontramos en Lo que te encanta en Al Son del Pop. Tengo que son las 12 con un minuto, así que ya estamos empezando la tarde de este primer día de feriado y lo empezamos con muchas ganas, con... también con faltas, ¿ah? No está aquí el Adolfo, no está aquí la Isa, todos se han ido de feriado y me han dejado sola, pero yo no, nunca, nunca, nunca les dejo solos a ustedes, porque ustedes siempre están pendientes de nosotros, así que aquí estaremos. El día de hoy tenemos una entrevista súper interesante, súper chévere, que ya se viene en unos pocos minutos, así que en este momento me gustaría ir al Popstar. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, bueno, bueno, creo que muchos, muchos programas han hablado de esta artista, no solo hoy, sino también en los días pasados, porque realmente ha sido alguien que nos ha estado representando aquí al país. Y es un honor para nosotros decir que Dayanara llegó a la final de las presentaciones en Viña del Mar de este año. Realmente fue un éxito todas sus presentaciones, tuvo 3 presentaciones. Durante las 2 primeras siempre llegó en primer lugar, tuvo las mejores calificaciones, siempre 6 sobre 4, 6 sobre 2 y así. Entonces realmente es algo que ha logrado cautivar no solo al público ecuatoriano, sino allá en Chile y en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que hay un montón de personas que dicen que Perú nos robó este premio, pero yo realmente creo que sí, sí se lo merecían también. O sea, una voz espectacular de Susan, que se lo merecía. Pero por supuesto, Dayanara nos tiene, a pesar de no haber llegado al primer lugar, en todo lo alto, quedó en segundo lugar. Y nos deja con este sabor de que podemos seguir llegando lejos, de que podemos continuar siendo siempre grandes, ¿no? Ya el año pasado ganó una ecuatoriana, ganó Mirela Chesa, y es algo que siempre, siempre nos llena de orgullo y que siempre recordaremos. Así que es por esto que, a pesar de que ya ha sonado varias veces en este día, volvemos a poner El Innombrable de Dayanara, que es la canción con la que se nominó y quedó en segundo lugar en estos premios. Tú, el primero que se mojó en estas aguas. Tú, el que jugaba con la luz apagada, eras tú quien me secuestraba. Y ahora, ¿con qué quieres que ponga en práctica todo lo que me enseñabas? Ay, papá. Pero qué tonta soy. Guerra, mujer, no tu soldado. Bueno, estábamos escuchando a Dayanara Peralta con este tema, El Innombrable, que fue la que le dejó en segundo lugar aquí en estos premios de Viña del Mar 2019. El Adolfo está muy pendiente de lo que estamos haciendo a pesar de no estar aquí. Nos está viendo. Hola, Adolfito, ¿cómo estás? Ya estamos también ya a poco de comenzar nuestra entrevista, nuestro interrogatorio. Y bueno, él dice que por ahí hay unas canciones de Voldemort de Dayanara Peralta, así que le mandamos muchos saluditos. Él, es verdad, no se fue de feriado, está trabajando, así que por eso no me puede acompañar el día de hoy. Pero igual, ya saben, continuamos aquí con lo que te encanta. ¿Qué tal, Panchito? Si vamos con el interrogatorio. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra querida entrevistada, Ella Rice. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Fer, muchas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad, muy contenta de estar acá. Bueno, nos conocimos nosotras en los premios Mis Bandas Nacionales, estuviste ahí presente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue para ti estar ahí en esa gala? La verdad fue una experiencia muy linda, fue la primera vez en la que asistí a la gala. Y me pareció muy divertido porque tuve la oportunidad de cantar sobre la alfombra roja una canción por la que fui nominada, así que muy muy linda experiencia. ¿Qué tal te ha recibido el público con estas canciones? ¿Con qué canción fuiste nominada en primer lugar? Porque me imagino que la gente que nos está viendo a través del Facebook, estamos transmitiendo a través de Al Son del Pop, pues quiere saber también con qué tema fuiste nominada. Bueno, mi nominación fue por una composición mía que se llama Rory. Sí, es una canción un poco divertida que tiene, digamos, dos historias, dos versiones. Al principio se trataba como de una canción divertida que hablaba de un fantasma, que fue por lo que compuse por varios amigos que hablábamos, digamos, del tema. Pero después dejé de componerla y quise buscar un fondo un poco más que vaya conmigo, con la historia, y en realidad lo llevé por el lado de una persona que se siente un fantasma ante la sociedad y que quiere realmente demostrar quién es, así que se cambia el nombre y todo y empieza como a sacar su verdadero yo. ¿Qué te parece si nos cantas un poquito, porque estás con la guitarra aquí atrás, de esta canción que también la tenemos allá en cabina lista para sonar, pero primero que la hagas a capela, ¿no? Listo, obvio que sí. Bueno, ¿con guitarra o prefieren a capela un pedacito? Como tú prefieras. ¿Cómo la quieres presentar? Puede ser a capela y después la escuchan. Perfecto, perfecto. Robert was his name when he was alive. Now he changed his name to Rory, don't know why. You won't like to answer your telephone, cause if you hear his voice, you go nearly to the ground. Home is the wolves at night. Rory's home, I mean it, flying with the speed of light. Rory's home, he will send us to the ground. Y bueno, ¿qué te parece, Panchito, si nos pones este tema ya producido, allá en control? Sitting here, I get nothing to lose. It's never too late to find. continuamos con Lo que te encanta. Estábamos escuchando Take Me Away de Ella Rice. Es algo bastante divertido porque comenzó cantando otra canción y ahorita nos va a explicar sobre esta canción que nos dice que fue el primer lugar durante algún tiempo, ¿no? Sí, estuvo varias semanas en primer lugar en varias radios. Fue una experiencia también muy linda porque fue una colaboración con un DJ, Barbé. Compusimos los dos la canción y después fue cuando me fui a vivir a Argentina, lanzaron el tema y tuvo gran aceptación. Así que bueno, no me dedico mucho a cantar música electrónica, pero es lo que realmente me ha ayudado a salir en el medio. Pero realmente es muy pegajosa la canción, como tú lo dices, y también te preguntaba por interno y me dijiste que me contestabas al aire, ¿por qué cantar en inglés? La verdad, mi idea es como que lanzarme también un poco más a Estados Unidos, a digamos más internacional, pero realmente me pasó algo muy muy importante en mi vida al momento de viajar a Argentina y vivir allá. Y es que veo cómo los argentinos adoran su música, o sea, desde chiquitos, el folclore, o sea, y creo que eso me ayudó mucho a mí a comprender que también tengo que cantar en español. Es por eso que ahora estoy dedicada realmente en un proyecto que le veo un poco lejano, pero estoy tratando de traer raíces ecuatorianas hacia mis canciones y en español. Qué chévere, oye, realmente es algo súper interesante porque tienes de ambos lados, ¿no? Tienes lo que es lo internacional de inglés, pero también quieres ponerle lo ecuatoriano y quién sabe que en algún momento pues logres que eso suene incluso fuera y que sea nuestra raíz. Sí, me encantaría. Sí, es mi idea porque en realidad siento que es recién ahora estamos como empezando a valorar lo nuestro. Y por ejemplo hay artistas que yo admiro mucho de otros países, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, que cantan sus raíces y son muy aceptados por todo su público, así que es mi objetivo. Hay muchos artistas que acá, por ejemplo Mirella Chesa, que incluso recién ganó el año pasado ganó, estábamos hablando hace unos minutos sobre eso, que pues ganó una gaviota en el Viña. Entonces digo, ¿por qué no? O sea, y uno puede llegar a mucha gente con la música y hacer respetar y valorar lo que uno tiene en su país. ¿Qué te parece si nos cantas ahora sí a capela? Porque creo que va a ser muy diferente la canción que acabamos de escuchar, Take Me Away, que es electrónica, a capela y con guitarra. O sea, debe ser otra cosa. Bueno, a ver. Belong to the time. I feel love makes you sublime. This is the dream that you keep inside. So let's leave it now. Let's leave it now. I'm sitting here, I got nothing to lose. It's never too late to find the root. We are the ones who can scream aloud. Let's make it tonight. Hey, you, look at the sunshine, don't stop, feel the sunrise, leave back all your tears today, take me away, take me away. Wow, pero ¿qué? Tienes una voz excelente. Ay, no solo lo digo yo, sino que también quienes nos están escuchando están mandando mensajitos diciendo que qué excelente voz y que qué guapa la entrevista. Ay, entonces, muchas gracias, muchas gracias. Ya sabes, ahí igual Adrián nos está mandando saluditos, igual muchos saludos. Y bueno, realmente creo que es algo especial para ti, porque además me contabas que estás estudiando en Argentina música. Cuéntame sí. Un poquito sobre esto. Bueno, decidí ir allá porque siempre escuché que Argentina tiene mucha, mucha arte, muy enriquecida en arte. Y me interesaba también aprender otros estilos, otros géneros. Este es mi último año, ya me gradúo, así que tal vez me quede un tiempo más allá y después mi idea realmente es regresar para sembrarme acá, digamos, empezar a crecer acá. Pero es muy lindo porque he tenido muchos retos en la carrera. Realmente al vivir en Argentina me obligan a cantar folclore, me obligan a cantar tango, y al principio me costaba mucho porque obviamente no es de música, pero me sirvió para entender que para cantar un género hay que estudiarlo y meterse, o sea, adentrarse en el género, y ahora lo disfruto cantar tango y bueno, varias cosas. He conocido muchos músicos también muy talentosos y la verdad me siento muy, muy bien allá. O sea, es como que me ha ayudado a crecer mucho más como artista y como persona también. Qué chévere realmente lo que nos cuentas. Y bueno, estábamos escuchando a capela Take Me Away, así que ¿qué te parece ahora si presentas la próxima canción, que fue la que comenzaste cantando? Bueno, como decía Rory, fue una composición totalmente mía. La idea de Rory fue hacerlo un poco más rockera pop. Es un poco también divertida la letra, si uno se pone a escuchar, habla del fantasma, pero en realidad la historia más a fondo es de alguien que quiere presentarse hacia la sociedad como realmente es. Así que bueno, si escuchamos Rory... Ahora sí estábamos escuchando Rory de Ella Wright, que comenzó pues tocándonos este tema, bueno, no tocándonos, cantándonos un poquito a capela este tema, ¿no? Sí. ¿Qué tal es para ti lo que tienes planeado ya en estos meses? Sé que ya mismo te vas para Argentina para terminar, como ya lo comentabas, tus estudios. ¿Qué piensas continuar haciendo a partir de esto? En realidad ahora mi idea es enfocarme mucho en la composición. Como dije, he estado estudiando bastantes géneros, estilos, y me quiero... Te has metido de fondo, nos comentabas. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces mi idea es como que reanimar o de alguna forma revivir todo lo, el pasado, digamos, de nuestra música, de nuestras raíces. ¿Qué géneros te gustaría incursionar? No sé, tal vez pasillo, sí. San Juanito, sí, pasillo. Sí. Y en realidad hay uno que me encanta que es el yarabí. Es muy, muy exótico, por decirlo, muy raro. Y me encanta sus guitarras, todo. Entonces, la verdad, he estado jugando bastante con eso. Pero el pasillo me pasa que me encantó, de alguna forma me adentré mucho gracias al tango, que tienen... Wow. Sí, claro, y que es de allá de Argentina, claro. ¿No? Tú decías del que siempre han estado muy orgullosos de sus raíces. Exacto, entonces yo dije, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Y la verdad, de chiquita, obviamente, escuchaba como mis abuelos, mis papás, escuchaban ciertos pasillos, tangos o boleros, y yo no lo prestaba atención porque a mí me interesaba la música que estaba de moda en ese momento. Pero ahora que he crecido y digo, la verdad es muy buena música y es hay algo, aporta mucho a la cultura. Entonces, mi interés es eso. Trabajo. Y con esa voz que tienes, creo que llegaría súper, súper lejos. Muchas gracias. ¿Qué te parece si nos cantas, no sé, un pasillo, un yarabí? ¿Tienes tal vez algo que ya lo sepas? En realidad, el problema es que, bueno, no soy guitarrista. Ya. Yo siempre he tocado la guitarra al oído, siempre aprendí al oído. Entonces, mucho tocarlo así ahora en guitarra. Pero bueno, les puedo ofrecer en... Claro, a capela, en voz. Bueno, a ver, busco alguno. ¿Qué canciones te gustan, por ejemplo, en pasillo? No sé, tal vez Julio Jaramillo. Sí, es el que más he escuchado, no te voy a mentir, es el que más he escuchado porque también es como que es el que mayor más me representante. Gusta. Exacto, y el que más me gusta cómo lo interpreta, o sea, como que te llega realmente. Después, si quieren, también les puedo cantar algún pedacito de un tango, que nuevamente... Por supuesto, sería súper chévere también para que la gente conozca, ¿no?, lo que es un poquito el folclore de Argentina. Y no se olviden que estamos junto a Ella Rice a través de los 940 AM o por www.radiocce.com. Además, nos miran a través de nuestro Facebook Live en Al Son del Pop. Bueno, voy a cantar un pedacito de El alma en los labios. Perfecto, hermoso. Es uno de mis favoritos, así que bueno. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida, porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas. Es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. ¡Qué hermosa voz! Y realmente la canción es preciosa, sí, ¿no? Preciosa. Bueno, que es un poema también y es algo que vale la pena que lo lleves afuera y que... Sí. Que lo hagas conocido y con esa voz de seguro llegas lejos. Muchas gracias, bueno. Por ahí me dicen que cante un bolerito también. ¿Sabes bolero? Sí, bueno, las letras un poco a veces, como no he estado mucho en práctica con eso. Claro, uno, me imagino, igual tienes tus propias letras que las tienes más en la mente. Sí, ahora estoy dedicado mucho a componer, en realidad bastante, entonces como he estado como una fábrica de canciones, yeah. Mucho, incluso a veces estoy mezclando las mías y me... Pero bueno, como qué bolero tal vez... ¿Qué será? A ver, si nos estás escuchando por ahí, ¿qué bolero quieres escuchar? cuéntame. Y mientras tanto nos decías un tango también, ¿no? Obvio que sí. A ver, bueno, hay varios favoritos míos. Hay uno que me encanta, que se llama Nostalgias, que me parece que mucha gente lo ha escuchado acá. Sí, sí, sí. Así que bueno, si les parece. Perfecto, Nostalgias aquí en la voz de Ella Rice. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para pagar mi obstinación, y así la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Wow, qué hermoso el tango, realmente. No, pues me sorprende mucho la capacidad que tiene tu voz de hacer esos cambios, de esos matices que tiene. Ah, muchas gracias. La verdad sí, he estudiado mucho eso, o sea, es algo que siempre me gustó hacer, como que creo que un artista siempre tiene que meterse en todo para poder ser versátil en su composición, en su interpretación, y todos los artistas que yo he admirado siempre lo han hecho, así que ese ha sido siempre uno de mis sueños, de mis metas. ¿Desde pequeño comenzaste a cantar o cómo fue que nace esta pasión? Sí, en realidad desde que tengo memoria cantaba, y a partir de los 6-7 años empecé ya con mis primeras composiciones. Wow. Sí. Tengo muchas composiciones, como decía, la guitarra me encantaría aprenderla a tocar en serio porque siempre le he tocado al oído, o sea, pero sí, composiciones siempre empecé componiendo en español, hasta que, de hecho ahora les voy a cantar una, que fue la última que hice en español cuando empecé a cantar todo en inglés. Wow. Sí, es como que tuve un cambio muy muy extremo en esa situación. Y ahora, como dije, al regresar acá y estar en mi país y todo, me ha nacido nuevamente empezar a componer en español, así que si desean les... Por supuesto, súper súper chévere que nos cantes una composición que, bueno, creo que es la primera vez que saldría en radio, ¿o ya la has cantado antes? En realidad la canté en otra radio el anterior año. Chévere. Sí, así que bueno, es una canción que ha sido muy importante siempre para mí. No la he sacado, no está para nada en ningún lado, pero me encanta compartirla. ¿Sí? Por supuesto, así que bienvenida. Muchas gracias. Ya no quiero escuchar. Quiero oír tu voz, no es mi intención lastimarte, no fue tu intención decirme adiós. Ya no quiero abrazarte, ya no quiero tu calor, no es que ya no te quiera como antes, no es que ya no te ame sin razón. Falta algo en ti, y aunque yo lo quiera, no lo encuentras en mí. Mientes y esperas que crea en ti. Te perdono otra vez, pero me culpas a mí. Vives sin pensar que yo te extraño cuando te vas. Vives sin callar las palabras que taladran mis sentidos sin piedad. Ya no quiero contarte las veces que lloré por ti. Ya no quiero soñarte cuántas noches no dormí por ti. quiera no lo vemos surgir. Mientes y esperas que crea en ti. Te perdono otra vez, pero me culpas a mí. Vives sin pensar que yo te extraño cuando te vas. Vives sin callar las palabras que te ladran mis sentidos sin piedad, sin piedad, sin piedad. Deberías grabar esa canción. Hermosa realmente la letra. Gracias. Súper, súper linda. Y cuéntame, ¿cuál es la historia detrás de esta canción? ¿Hay alguna anécdota quizás? Sí, en realidad fue una persona con la que estuve mucho tiempo y de alguna forma fue tóxica para mí. O sea, tenía él sus problemas y yo creí que de alguna forma iba a poder ayudarle a superar. Y la verdad fue, me empezó a intoxicar a mí. O sea, empecé a sentirme tan mal y es el día que compuse esta canción fue el día en el que decidí que ya no más. O sea, lo quería y lo seguía queriendo, pero también me quería a mí. Pero mejor que lograste, bueno, te ayudó la música a salir de eso, ¿no? En realidad siempre utilizo la música como método de escape, de desfogue, de... Es así, o sea, la música siempre me ha acompañado en los mejores y en los peores momentos. Entonces... Me encanta vivir de la música porque más allá de las cosas que siempre dicen la fama, la verdad, para mí lo más importante es poder compartir anécdotas con gente que tal vez ha pasado por lo mismo o peor. Claro, eso pensaba cuando escuchaba la canción. Digo, ¿cuánta gente se siente identificada con esta letra, no? Que es realmente una letra muy hermosa. Te felicito por esas composiciones tan chéveres que has logrado. Y bueno, ¿qué te parece si les dices a las personas que nos están viendo y nos están escuchando tus redes sociales para que te busquen y estén pendientes de ti? Bueno, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, como ellarice.music. Ella con doble L y Rice es R-I-C-E. Súper chévere, así que ya lo saben, busquen a Ella Rice y esperamos tenerte próximamente cuando muchas regreses gracias, al Ecuador. Encantada. Sacas nuevas canciones, ven para acá que siempre las puertas abiertas. Ay, muchas gracias, pero de verdad encantada y muchas gracias por la oportunidad y por el momento tan lindo. Bueno, nosotros ya regresamos con más, Panchito, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y volvemos? Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Caverna cálida y profunda. Avanzo por el túnel de mis desvaríos. Sueño dentro de un sueño. Sacudo mis sombras. Atravieso la neblina espesa de mi memoria. Y llego a mí. Contemos las historias que tenemos que contar. Fundación Mandrágora presenta obras de su repertorio de teatro danza. Cordeles del tiempo. Única función. ¿Acaso no es posible volver a casa? Yo me he hecho la misma pregunta durante algunos días. Cordeles del tiempo. Viernes 1 de marzo, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Reservas y preventas al 0999-217-885. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El pop más allá de la historia. Y el día de hoy en el pop más allá de la historia les tenemos algo que no está más allá de la historia, sino que está más acá. Estamos en el presente y les quiero conversar que realmente estamos orgullosos de los artistas ecuatorianos que tenemos, ¿no? Estábamos hablando junto con Ela, junto con también antes de que inicie la entrevista, de la gran participación que tuvo Dayanara en Viña del Mar. Y además de esto, les comento sobre Lion, un joven ecuatoriano que es participante en La Voz España y que ha llegado a la final. Así es, un ecuatoriano nos representa allá y pues él realmente ha logrado emotivas presentaciones, lo hizo con Fix You, también igualmente pues realizó presentaciones de Toxic, o sea, ha logrado llegar realmente lejos. Les cuento, ¿no? En este momento vamos a escuchar una canción que es de Britney Spears, Toxic, pero que la canta él en la voz de él, que fue la primera presentación que tuvo y en la que logró que todos los coach se dieran la vuelta y quisieran tenerlo en su equipo. Pero al final quien se lo llevó pues fue Luis Fonsi y es con él con quien ha logrado llegar a la final. Así que vamos a escuchar este tema y volvemos. Baby, can you see? I'm calling, a guy like you, so I'm falling, it's dangerous, I'm falling. Dios mío, qué bien. There's no escape, I can't wait, I need it here, baby, kill me, yeah, I'm dangerous, I'm loving it. So I can calm down, cause in my head's been running round. No, do you feel me now? Hala, venga. With tears up your lips, I'm gonna pray. Your sexy comes slipping under with the taste of a boy. Jump around, I sell my tick-tick to you. Don't you know? Don't you know that you're toxic? And toxic you mean now. Y esa fue la primera presentación de Lion, que fue con la canción de Britney Spears, Toxic. Y como les comenté, pues pueden ver en YouTube el video, ahí los cuatro coaches se dan la vuelta, y le piden que se quede, que vaya a su equipo, pero al final él se decide sorpresivamente por pues Luis Fonsi, y decide que es con él con quien llegará a la final y logra llegar. Así que Lion, te felicitamos, esperamos que llegues lejos, esperamos que continúes poniendo en alto el nombre de Ecuador. Panchito, ¿qué te parece si nos vamos con ese doble knockout? Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y ahora sí ha llegado el momento de que se enfrenten un ecuatoriano y un artista internacional. Y les tenemos a una banda súper, súper chévere y que ha pegado mucho, de la cual se ha hablado mucho esta semana, que son los Jonas Brothers. Han vuelto nuevamente, se han juntado para hacer música. Y pues creo que mucha gente enloqueció con esta noticia. La Isa no está aquí, pero estaba como loca publicando las canciones que ellos habían sacado. Bueno, tienen un nuevo tema musical, así que todos, creo que todas las personas que crecimos con ellos están súper, súper emocionados de que vuelvan, ¿no? Y por otro lado, les tenemos también una banda ecuatoriana que ha dado mucho de qué hablar también en los últimos meses. Y pues es One Million People. Así que en este momento les dejo con este doble knockout. Yo me despido y conmigo será hasta la próxima semana. Chau. Solo con mirarte se me sale el corazón. Solo con besarte perdería la razón. Hiciste cambiar lo que siento. vida. Todavía te recuerdo, voy como un loco pensándote, yeah, yeah, yeah. Y que estas cervezas me hagan olvidarte, no pensarte, ya no amarte, yeah, yeah, yeah. Después me entiendo. buscándote una y otra vez. Ya te olvidé y ahora te digo, girl, llora. I'm a sucker for you. Yeah. Anywhere sucker for you.